Bueno, nos indica la producción que en línea está el ingeniero Pedro Pablo Escobar, profesor de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, profesor, en realidad queríamos conversar un poco sobre esta buena noticia, podríamos decir, hablar de la capacitación de estos ocho alumnos de ingeniería. Cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, es un evento que hacemos todos los años nosotros, porque hay un salto entre lo que es la teoría que uno le puede llegar a enseñar y las cosas que realmente existen y las maneras de trabajar distintas que hay en el país. Nosotros siempre tratamos de darle el salto de calidad en la formación, mostrándoles y dándoles la oportunidad de que participen y que conozcan instituciones de primer nivel donde pueden encontrar tecnología médica de la más avanzada que hay en el país. Bueno, la idea es que los chicos puedan entrar en contacto con esta tecnología, que puedan dialogar con los usuarios de esta tecnología, que la utilicen y que vean y que sean partícipes de lo que se viene en poco tiempo en tecnología médica a nivel masivo. Profesor, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Agostina. Bien. Bueno, consultarle por esta actividad concreta que realizaron los alumnos. Ellos estuvieron participando de actividades dentro de centros de salud importantes en Buenos Aires, como el Hospital Garrahan, el Hospital Italiano. ¿Qué es lo que hicieron concretamente allí? Bien, en el Hospital Italiano lo que se hizo fue conocer la obra del Data Center. Sí, el Data Center, para que tenga una idea, es la columna vertebral de todo el hospital, porque el hospital funciona como una historia clínica digital para su sede principal y para todas las sedes periféricas. Y estamos hablando de una obra que ronda los 6 millones de dólares, tiene un nivel de seguridad altamente estricto, está bajo norma, tiene... entrar ahí es como entrar prácticamente al Pentágono. Es una obra que no tiene igual en el país, así que fue asesorada por gente de Houston, en Estados Unidos. Tiene un nivel de seguridad tan alto y está tan bien hecho bajo las normas que la verdad que es un placer poder verlo, y es casi una utopía para el resto de los hospitales del país, especialmente para los hospitales públicos. Y además estuvieron presenciando y participando de 10 cirugías simultáneas y tuvieron la oportunidad de ver en acción al robot Da Vinci, que es un robot cirujano. Uh-huh. Cuya ventaja principal es que traduce cualquier movimiento humano, es decir, el movimiento de la mano de un cirujano de un milímetro, lo puede reducir a 1000 pasos, es decir, divide por 1000 cada milímetro de movimiento humano, es decir, que la precisión que se logra con ese robot es altísima, los cortes son mucho más precisos, los daños a los tejidos son mínimos, es prácticamente, creo que hay 2 en el país, no tiene casi descripción poder estar operando un robot de ese estilo, ¿sí? Uh-huh. Después estuvieron en el Hospital Alemán. En el Hospital Alemán se trató de trabajar con todo lo que es la parte de diagnóstico por imágenes, que está completamente digitalizado. No se revelan más placas, simplemente se trabaja en forma digital. Y además estuvieron en contacto con el Departamento de Mantenimiento de Electromedicina, donde hay un egresado de la carrera local trabajando y a cargo del departamento de todo el Hospital Alemán. Así que ahí pudieron ver cómo se reparan los equipos, las políticas de mantenimiento, pudieron ver un montón de equipos nuevos que todavía acá, por ejemplo, en el hospital local no hay. Y entrar en contacto más con su mundo, que en realidad es el mantenimiento y el asegurarse de que un hospital sigue funcionando en base a mantener sus equipos y a darle a los médicos siempre instrumental listo como para que nunca falte en el momento del trabajo. Uh-huh. Son alumnos de la Tecnicatura Universitaria en el Electromedicina, esos son los alumnos que participaron. Exacto, es una Tecnicatura Universitaria de Electromedicina, sí. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y mencionaba los hospitales, los hospitales, el Hospital Garrahan, sí, en el Hospital Garrahan se ve todo lo que es la parte de medicina nuclear, toda la parte de acelerador lineal, planificación del tratamiento, bueno, los sistemas Gamma Knife y lo mismo en el FLEN y eso, que son aparatos para radioterapia y radiocirugía en forma no invasiva. Así que, bueno, eso es altísima tecnología también. Uh-huh. Profesor, ¿y estos alumnos tienen posibilidad de volver nuevamente? ¿Cómo sigue este contacto? Mire, tenemos la grata realidad de que nuestros egresados aquí en la carrera siempre son requeridos por estas instituciones. Nosotros hacemos estos viajes con una doble finalidad. La primera es completar una formación que le da la universidad, y la segunda es mostrarnos hacia el mercado laboral quizás más grande que tienen en el país, que es Capital o Gran Buenos Aires. Y tenemos la suerte de que la gran mayoría de nuestros egresados han sido absorbidos por estos hospitales de primer nivel en Capital, y están trabajando, y muy bien, ya digo, tenemos egresados en el Hospital Alemán trabajando, tenemos en el Hospital Italiano, tenemos en el nivel privado, en la Swiss Medical, tenemos en empresas que comercializan equipos, por ejemplo, equipos de ecografía, por ejemplo, equipos de monitoreo multiparamétrico, también tenemos egresados trabajando en láser para cirugía estética. Bueno, hay una gran variedad de egresados nuestros que están trabajando en diversas áreas, y que realmente a nosotros nos enorgullece, porque uno hace la actividad formativa con la mejor vocación docente, con el amor que uno le puede poner a la carrera y a lo que uno estudió, y tener la satisfacción de que los egresados son requeridos constantemente, bueno, es una doble satisfacción, ya le digo, la formativa y la que tiene uno después por ver que sus egresados logren insertarse satisfactoriamente en el mercado. ¿Hay alguna posibilidad, profesor, que alguno de estos alumnos trabaje para aquí, para Olavarría, o todos van a trabajar afuera? No. De hecho, hay un egresado, que estábamos hablando de Capital, pero hay dos egresados que estuvieron trabajando en el hospital local, y actualmente hay uno que ya forma parte efectiva, digamos, de la planta del hospital local, y está trabajando realmente muy, muy bien. Profesor, en virtud de esto que está mencionando, ¿no? El hecho de conocer estas tecnologías, de ver el mantenimiento de estos aparatos, en lo que ellos pueden trabajar y enriquecerse tanto, ¿no? Con esto que es de primer nivel, para volcarlo aquí en la Patria Chica, en la ciudad de Olavarría, en las localidades, con seguramente menos recursos, salvando las distancias, pero es posible, ¿no? Y esto es muy enriquecedor. Sí que es posible. En realidad uno siempre tiene que estar preparado para lo que se viene. La tecnología tiene esa cosa de que es muy cara inicialmente, y después, con el correr del tiempo, al volverse obsoleta por la aparición de nuevas tecnologías superadoras, hace que se abaraten los costos, y que cuando menos uno lo imagina, están presentes acá, en nuestra Patria Chica, como decías vos. Acá la idea es formarlos y estar prepararlos para lo que se viene. Y creo que esto se está logrando realmente muy bien en la facultad. Imagino que año a año, bueno, con el avance de la tecnología, se van encontrando con cosas nuevas, sorprendentes por ahí, ¿no? Sí, eso nos obliga también a revisar continuamente el material docente, ¿no? Porque hay que estar incorporando cosas año a año, y bueno, creo que la finalidad de estos viajes y de estas experiencias enriquecedoras que tenemos es precisamente eso, ¿sí? Poder estar al día con la tecnología, y que los chicos se lleven, más allá de libros y de apuntes teóricos, se lleven también el recuerdo de haber sido partícipes de una experiencia en un lugar donde el primer nivel es casi un estándar, ¿sí? Y con este tipo de tareas, de iniciativas, también se reafirma lo que en muchas oportunidades hemos hablado con el ingeniero Fabián Irazar, ¿no? Con el decano de la facultad, cuando siempre insistimos en que hablar por ahí de algo de ingeniería, de algo que por ahí parece tan técnico y tan frío, se puede volcar mucho a lo que tiene que ver con lo diario, con lo cotidiano, en este caso nada más ni nada menos con salvar vidas. Tal cual, es así. La idea de formar ingenieros y de formar técnicos especializados tiene que ver también con la mirada que tiene la profesión. En este caso, uno está trabajando con equipos de soporte de vida en la mayoría de los casos, y tiene que tener una buena formación, tiene que ser criterioso, tiene que saber que reparar esos equipos no es emparcharlos, sino dejarlos funcionando con la misma capacidad que tenían y con la misma precisión. Bueno, hay unas cuestiones que tienen que ver, en este caso, con el hecho de que uno está trabajando sobre un equipo que va a ser un soporte de vida. Entonces, en este caso, tiene que tener muy claro y muy muy bien incorporado el concepto de que no puede trabajar a medias, sino que tiene que hacer un buen trabajo. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho por atendernos, y felicitaciones a los alumnos, a los profesores, a todos los que trabajan para que esto sea una realidad, ¿eh? Bueno, les agradezco a ustedes por haberse interesado en lo nuestro, en lo que hacemos normalmente, y les puedo pasar un aviso breve. ¿Cómo no? Bueno, la carrera de electromedicina ha cambiado el plan de estudios y realmente estamos convencidos de que se ha mejorado muchísimo. Es así, se ha fortalecido la formación inicial del ingeniero. Así que, bueno, invito a todos aquellos que estén interesados o que quieran acercarse a la facultad para inscribirse, a que se informe sobre el nuevo plan de electromedicina, porque ha quedado muy bien y realmente creemos que es un cambio positivo para la carrera. Muchas gracias, muy amable.